mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado el día de hoy. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 58, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones también el día de mañana. El día domingo igual hay probabilidad de precipitaciones, mínimas de 10%, pero hay, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 64, mínimas de 53. Para el día lunes se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes hay probabilidad de lluvias con temperatura máxima de 60, mínimas de 40. Para el día miércoles de la próxima semana, que era cuando se esperaba un poco de nieve, se espera lluvia, y ahora se pasó al día jueves el agua nieve. Y probablemente vaya a caer el día miércoles y jueves de la próxima semana, porque las temperaturas descienden un poco y ese cambio de temperaturas pues es el causante, ¿no?, de que probablemente vaya a caer la nieve. Por el momento y dice que es agua nieve, o sea que es más lluvia con poca nieve, pero quién sabe. Quién sabe cómo va a estar. Probablemente sí vaya a ser más nieve que lluvia, o tal vez nada más va a haber lluvia. Pero por lo menos ya saben y pues hay que estar preparados, ¿ok? Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:39, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump se ve obligado a modificar su política migratoria. Al cumplirse el primer aniversario de la política de cero tolerancia del gobierno del presidente Donald Trump, la promesa de cesar por la vía penal a todo aquel que cruce la frontera de Estados Unidos con México de manera ilegal se ha visto obligada a evolucionar. Hoy en día la realidad es que las familias van primero. Un aumento en la llegada de familias, en su mayoría provenientes de Guatemala y Honduras, ha provocado que los agentes de la patrulla fronteriza dejen de preparar casos penales y en su lugar se dediquen a cuidar a los niños que están en los centros de detención, a trasladar a las familias a las estaciones fronterizas y atender al creciente número de migrantes que necesitan servicios médicos. En otra información, Trump renueva ataques demócratas antes de que viaje a la frontera. En un nuevo video, el equipo de la campaña para la reelección del presidente Donald Trump atacó el día de hoy a los demócratas por minimizar lo que llama la crisis en la frontera con México. Los ataques renovados a los demócratas son parte de su política de presentar la seguridad en la frontera como asunto crucial en la campaña electoral del 2020. Trump viajará en las próximas horas al sur de California para reunirse con personal policial y recorrer un tramo recientemente reconstruido del muro fronterizo que él considera la solución contra una oleada de familias migrantes. No se trata de un muro nuevo, sino de la reconstrucción prevista tiempo atrás de una barrera más antigua. La Casa Blanca dijo que la barrera lleva una placa con el nombre de Trump y altos funcionarios de la seguridad nacional. El día de ayer, la Casa Blanca retiró la nominación de un veterano funcionario fronterizo para dirigir el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mientras el gobierno de Donald Trump abordó un incremento masivo en el número de cruces en la frontera sur que están poniendo a prueba el sistema sin una solución fácil, fue lo que dijeron fuentes conocedoras de la decisión. Y la ACLU pide a juez que prohíba a Trump construir un muro. La Unión Americana de Libertades Civiles solicitó el día de ayer a un juez que prohíba al gobierno del presidente Donald Trump construir un muro fronterizo con fondos obtenidos mediante su declaratoria de emergencia nacional. El grupo defensor de los derechos civiles interpuso la petición en California a nombre de las comunidades fronterizas y del grupo ambientalista Sierra Club. Los documentos presentados en la corte afirman que el presidente abusa de su poder ejecutivo al desviar los fondos del Departamento de Defensa al de Seguridad Nacional para la construcción del muro. La solicitud fue presentada como parte de una impugnación interpuesta en el mes de febrero. También se da después de que fracasaron los esfuerzos en el Congreso para impedir que Trump desviara los fondos. Además, un grupo de 16 estados, incluyendo California, Nueva York y Colorado, también han presentado demandas en contra de la declaración de emergencia por motivos similares. Trump ha criticado las acciones legales contra esa medida. Y arrestan al sospechoso de cortar la cara de 9 personas. Un joven de 19 años fue arrestado el día de ayer como sospechoso de una serie de ataques en los que cortaba la cara de personas inocentes que se encontraban esperando el bus o caminando en las calles del sur de Los Ángeles, en Southgate y Lynwood. El individuo, conocido como el joven en bicicleta, ya que había sido captado montado en una bicicleta verde, fue identificado como Len Ray Briones durante una conferencia de prensa el día miércoles 3 de abril en la noche. El hombre fue arrestado cerca de un campo de desamparados cerca de la avenida Wilmington y la calle 109. Se cree que vivía en casas de acogida transicional y estaba en libertad condicional por incendio provocado. El último reporte señaló que el número ascendió a 9 víctimas. La policía dijo que el sospechoso inculcó temor en la comunidad por los inusuales actos que afectaron personas entre los 13 y los 85 años de edad. Una de las víctimas incluso recibió 20 puntos de sutura en el rostro como consecuencia del ataque. Según un comunicado de la policía, uno de los últimos casos se presentó el lunes 1 de abril a las 8:40 de la mañana, cuando un hombre se encontraba esperando en la parada del camión en la intersección de la avenida Florence y el Boulevard Avalon. El sospechoso se acercó a la víctima en su bicicleta y la atacó mientras pasaba junto a él con un arma afilada de tipo desconocido que le causó lesiones graves en la cara, según el comunicado de la policía. Y penalizan a Motel 6 por dar datos a autoridades migratorias. La cadena Motel 6 aceptó el día de ayer pagar $12 millones para zanjar una demanda en la que el estado de Washington la acusó de facilitar indebidamente nombres de huéspedes a autoridades migratorias durante 2 años, fue lo que dijo el fiscal general estatal. Debido a la información facilitada por Motel 6, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas abrieron investigaciones dirigidas específicamente contra personas con nombres latinos, afirmó el fiscal general Bob Ferguson. Algunas personas que se hospedaron en 7 establecimientos del Motel 6 en el estado fueron detenidas o deportadas, fue lo que agregó. El proceder de Motel 6 causó la separación de familias e infringió el derecho a la privacidad de decenas de miles de habitantes de Washington, por lo que declaró Ferguson en un comunicado. Y en otra información, ofrecen $2,500 por dar información de la mujer que atacó a un hispano en McDonald's. Como seguramente habrás escuchado, el pasado 25 de marzo, una mujer armó un tremendo alboroto en un McDonald's de Manhattan al insultar a un hombre hispano con comentarios racistas y después arrojarle una silla. Ahora se está ofreciendo una jugosa recompensa que conduzca a su captura. Todo ocurrió en el barrio de Chinatown alrededor de las 10:30 de la mañana y la policía dijo que la mujer se acercó al cliente que estaba dentro del restaurante y empezó a gritarle insultos antihispánicos para después tomar una silla y estrellársela en el rostro. En mi opinión, diría, es una racista, pero no sé si tiene otros problemas mentales o algo así, pero para mí es una persona racista, dijo la víctima Miguel Ucho, de 33 años. Ucho cuenta que estaba desayunando tranquilamente con un familiar cuando la mujer se le acercó para insultarlo, pero él decidió no prestarle atención. Sin embargo, al parecer esto enfureció más a la mujer porque tomó una silla y golpeó fuertemente a Miguel. Después ella corrió al baño y luego volvió a salir para seguirlo golpeando, pero esta vez usando un paraguas. Finalmente la agresora huyó corriendo sin que nadie pudiera atraparla. Miguel terminó con una contusión en la cara y tuvo que ser llevado al hospital. La policía pudo obtener la imagen clara de la mujer cuando intentaba ingresar a una estación del metro, aunque aún no está claro qué pudo haber provocado el altercado. Las autoridades están investigando el incidente como un posible crimen de odio. Y bueno, pues hay una recompensa La mujer tiene alrededor de 35, 45 años, mide 5 pies y 2, pesa alrededor de 180 libras. Y pues la recompensa que se está ofreciendo es de $2,500 para la persona que dé información y que lleve a su captura. Quien posee información puede llamar a 1-800-577-TIPS, 1-800-577-TIPS. El TIPS es el 8477 y en español 1-888-57-PISTA, 1-888-57-PISTA. También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org. crimestoppers.nypdonline.org o también por mensaje de texto al 274637, que son las siglas de CRIMES, 274637, seguido por TIP 577. Y en información deportiva, ya hay fecha y hora para la final a la que no llegó Pumas. Pues no fue el Pumas América que tanto se esperaba, pues los felinos perdieron contra los Bravos de Juárez del Ascenso MX y serán ellos los que definan el título para las Águilas. El fiasco universitario sucedió desde un día antes, pero fue hasta ahora que se reveló el día y la hora del partido en Ciudad Juárez por la final de la Copa MX en la clausura 2019. Juárez y América se verán las caras el próximo miércoles 10 de abril a las 8 p.m. hora local, 9 p.m. hora del centro y 10 p.m. en el horario del este. Hay que señalar que la final se disputará en la ciudad fronteriza con base en la posición en la tabla general, donde los Bravos clasificaron como el segundo mejor equipo de toda la fase de grupo, mientras que las Águilas fueron el cuarto equipo en términos generales. Juárez llegó a esta instancia después de dejar en el camino a tres equipos de la Liga MX en la base final, León, Veracruz y Pumas, mientras que América hizo lo propio con Pachuca, Chivas y Tijuana. La final de la clausura 2019 coronará un nuevo campeón, pues si bien América tiene 5 títulos de copa, nunca había llegado tan lejos desde que está regreso para la apertura 2012. Y perdió un lugar en el ranking y eso que le ganó a Chile y Paraguay. ¿Ustedes qué piensan acerca de la selección mexicana? ¿Cómo es que perdió un lugar en el ranking? Bueno, pues a la selección mexicana no le fueron suficientes 2 victorias claras en la pasada fecha FIFA para por lo menos mantenerse en el ranking. Se dio a conocer el listado de países donde el Tri descendió un puesto respecto al anterior, a pesar de los triunfos ante Paraguay y Chile. El combinado azteca fue desplazado por Italia, por lo que ahora está ubicado en el 18º puesto. Eso sí, sigue siendo el mejor colocado de la CONCACAF. El ranking de FIFA no se movió del podio, pues que Bélgica siga estando en la cima, seguido por Francia y Brasil. Los movimientos se dieron en los próximos escalones, donde Inglaterra subió al 4º puesto, que se dio Croacia, mientras que Uruguay hizo lo propio con Portugal en el 6º peldaño. Uruguay y Brasil son los únicos de América que figuran en el top 10. Respecto a CONCACAF, Estados Unidos subió un puesto, aunque perdieron, los que perdieron fueron Costa Rica y Jamaica. ¿Cómo la ven? Bueno, pues México, ¿dónde creen que está? Está en el lugar número 18 con un ranking de 1549 y pues bajó un punto, menos un punto. En primer lugar está Bélgica con 1737 puntos en el ranking. En segundo lugar está Francia, tercero Brasil, cuarto Inglaterra, quinto Croacia, sexto Uruguay, séptimo Portugal,

y en el bienestar busque el equilibrio en su vida, evitando que el estrés y las emociones negativas se acumulen. Encuentre alguna actividad que le brinde alguna motivación. Nueve de la mañana con 10 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nos besamos y me voy.

9:19, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información fuera de lo común. Imagínense nada más que encontraron un fósil de una ballena, pero con cuatro patas. Es increíble, ¿no? Ese es el sorprendente descubrimiento de este fósil de una ballena con cuatro patas que lo encontraron en Perú. Con cuatro patas, membranas entre los dedos y pezuñas, así era la ballena que se reconstruyó a partir de un fósil encontrado en Perú. Los paleontólogos creen que el cuerpo de este mamífero marino de 4 metros de longitud estaba adaptado para nadar y también para caminar sobre la tierra. Con cuatro extremidades capaces de soportar su peso y una potente cola, se podía comparar a esta ballena semiacuática con una nutria o con un castor. El fósil se excavó en el 2011 en unos sedimentos marinos de 1 kilómetro tierra adentro de la costa del Pacífico de Perú, en un yacimiento llamado Playa Media Luna. El análisis de los huesos lo llevó a cabo un equipo internacional formado por paleontólogos de Perú, Francia, Italia, los Países Bajos y Bélgica, liderado por el investigador Oliver Lambert del Real Institut Belga de Ciencias Naturales. Este estudio fue publicado en Current Biology y los investigadores creen que el descubrimiento podría dar información sobre la evolución de las ballenas y también de cómo se extinguieron. Se trata del espécimen más completo que se haya encontrado jamás de una ballena de cuatro patas fuera de India y Pakistán, fue lo que afirmó Lambert, coautor de este estudio. La ubicación del fósil sorprendió a los investigadores, ya que se cree que las primeras ballenas evolucionaron por primera vez en el sur de Asia hace unos 50 millones de años. Es increíble porque todos cuando pensamos en los animales marinos, ¿verdad? Los que vienen provenientes del mar, pues uno cuando piensa en ballena, pues se imagina obviamente que no puede sobrevivir fuera del agua, sino es por eso que se encuentran pues también restos fósiles, porque mueren si no tienen el agua, ¿verdad? Y esta ballena con cuatro patas, pues imagínense todo lo que no sabemos, ¿no? O sea, en este momento podemos tener una visión muy poquita, muy chiquita de lo que realmente existe en nuestro alrededor. Y a veces, pues pensamos nada más que lo que nos han dicho ya es lo real y que no hay más, pues se comprueba constantemente de que hay más evolución de la que uno se puede imaginar, ¿no? Las ballenas son un ejemplo icónico de evolución. Eso se ha descubierto gracias a los investigadores de ballenas y de hecho un investigador, Travis Park, que era investigador de ballenas, pues también está de acuerdo con esta idea, ¿no? De que las ballenas es el ejemplo icónico de la evolución. Pasaron de ser pequeños mamíferos con pezuñas a ser la ballena azul que conocemos actualmente, y es muy interesante ver cómo conquistaron los océanos. La nueva ballena descubierta recibió el nombre de Peregocetus pacificus. Peregocetus pacificus, que significa la ballena viajera que llegó al Pacífico, ¿cómo la ven? Y bueno, también les tenía otra información, que pues todo lo que se trata del calentamiento global, pues obviamente pues causa consternación y preocupación. Y pues el país que se está calentando dos veces más rápido que el resto del mundo, ¿cuál creen que es? Canadá se está calentando en promedio a un ritmo dos veces más rápido que el resto del mundo. Es lo que asegura un informe que fue realizado por el gobierno federal canadiense, que advierte también de que los cambios causados por el cambio climático ya son evidentes en muchas partes del país y que se prevé que se intensifiquen. La zona más afectada es el Ártico canadiense. El informe sugiere que muchas de las consecuencias ya evidentes del cambio climático en este país son probablemente irreversibles. Los mayores aumentos de temperatura se constataron en las zonas del norte, en las praderas y en la parte más septentrional de la Columbia Británica. Desde 1948, cuando se empezó a registrar, la temperatura del país aumentó de media aproximadamente 1.7 grados centígrados, mientras que en el norte el aumento fue de aproximadamente 2.3 grados centígrados. Si bien tanto las actividades humanas como las variaciones naturales en el clima contribuyeron al calentamiento observando en Canadá, el factor humano es dominante, fue lo que señaló el informe, y añadió que es probable que más de la mitad del calentamiento de Canadá se deba a la influencia de las actividades humanas. Y pues el informe se publicó cuando el gobierno impuso impuestos al carbono en 4 de las 10 provincias de Canadá por no haber presentado sus propios planes para hacer frente al cambio climático. Entonces, entre más olas de calor, hay más incendios y pues también hay sequías. Y como resultado del calentamiento global, pues Canadá tendrá un clima más extremo. La subida de las temperaturas podrían conllevar más olas de calor y un mayor riesgo de incendios forestales y sequías en algunas partes del país. Y también se cree que los océanos se volverán más ácidos y menos oxigenados, lo que podría dañar obviamente la vida marina. Además, también se teme que en muy pocas décadas algunas partes del Océano Ártico de Canadá se quedarán largos periodos sin hielo durante el verano. El aumento del nivel del mar aumentaría el riesgo también de inundaciones costeras, y unas precipitaciones más intensas podrían causar inundaciones en los centros urbanos. Pues el rápido calentamiento de Canadá está relacionado con la ampliación ártica, que es una combinación de mecanismos de retroalimentación que explican la especial vulnerabilidad de esta región al calentamiento global, y uno de los principales es la pérdida de nieve y de hielo marino, lo que aumenta la absorción de la radiación solar y provoca un mayor calentamiento de la superficie que en otras regiones. Pues ya saben, ya estamos viendo muchos cambios que obviamente han resultado catastróficos, ¿no?, para la comunidad, porque acá en Estados Unidos también hay muchas inundaciones, mucha gente perdiendo sus hogares debido a estos pues qué se puede decir, no son desgracias, pero pues sí son cambios, que la madre naturaleza pues está dando, ¿no? Es como cuando tú te haces un cambio de look, así hace pues la tierra, se renueva, se dice, bueno, ya no me gusta esto que me están haciendo, así que me tengo que renovar, y para renovarme pues tengo que hacer estos cambios, ¿no? Y si no ponemos también de nuestra parte, pues obviamente que se va a ver más afectado aún en nuestro planeta, y pues tenemos que ser más más conscientes, ¿no?, de que también está en nosotros no hacer tanta contaminación. El Trudeau anunció en octubre del año pasado un impuesto sobre el carbono que se añadirá al costo del combustible, y que inicialmente el aumento será de 3.6 centavos de dólar estadounidense por litro, que es una cantidad que se prevé doblar para el 2022. Y eso pues es un pues es una parte que está haciendo él para que no haya tanta contaminación. A la vez también el gobierno canadiense prometió compensar a los contribuyentes en forma de reembolsos de incentivo de acción climática, y el Partido Conservador, ahora en la oposición, prometió eliminar el impuesto si gana las elecciones federales en el mes de octubre. Pero es que la verdad, debemos hacer un cambio, y yo no digo no anden en su carro, ¿no?, pero pues utilícenlo únicamente para situaciones casi podrías decirse extremas, ¿no? Mucha gente anda aquí en los automóviles, en camionetas, contaminando un buen y nada más va una persona. Entonces, yo nada más haciendo mis propias encuestas de cuando vamos cuando salimos y veo las camionetas y veo todos los carros y nada más va una sola persona, que puede ser un estudiante o puede ser un empleado, que van a sus trabajos, ¿no? Y pues necesitan de movilidad. Y pues la verdad es una tristeza, porque uno se pregunta, ¿por qué nos están pasando tantas cosas aquí y no hacemos algún cambio también al respecto? Hay que tratar de contaminar menos y pues hay que hacer cambios positivos para obtener también resultados positivos, ¿verdad? Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy vamos a hablar en el capítulo 25, donde nos habla sobre la justicia de Dios. Vamos a hablar un poquito del apartado número 6, donde nos habla sobre tu función especial. Cuando hicimos este repaso, el segundo repaso, hablamos de este tema en el día 8 del segundo repaso. Hoy estamos en el día 119, o sea que son 100 y un día más, bueno, dos días más, porque hoy comenzamos el día del repaso 120. Entonces vamos a sacar pequeños extractos de este tema y lo vamos a ir desarrollando. Thank you. Y bueno, comenzando, les voy a leer el primer enunciado que tiene este apartado número 6, donde nos habla sobre tu función especial. La gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que estos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. Él no se condenaría a sí mismo por sus propios errores, tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir, y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Los ojos se acostumbran a la oscuridad y la luz de un día soleado les resulta dolorosa a los ojos aclimatados desde hace mucho a la tenue penumbra que se percibe durante el crepúsculo. Dichos ojos esquivan la luz del sol y la claridad que ésta le brinda a todo lo que contemplan. La penumbra parece mejor, más fácil de ver y de reconocer. De alguna manera, lo vago y lo sombrío parece ser más fácil de contemplar y menos doloroso para los ojos que lo que es completamente claro e inequívoco. Este, no obstante, no es el propósito de los ojos, y ¿quién puede decir que prefiere la oscuridad y al mismo tiempo afirmar que desea ver? Y bueno, en esta parte, que casi es un poquito más de la mitad de la hoja, pues nos dice, ¿no?, de que cuando uno no ve maldad y no teme nada del mundo, pues no se siente que sea diferente, ¿no?, que sea diferente a los demás. No hace una constante separación. Cuando nos damos cuenta de que no somos los indicados, ni tenemos esa función, no queremos realmente tener la función de ser castigadores, ¿no? No queremos ir por la vida señalando. Parece que sí queremos, porque siempre traemos cosas en nuestra mente que nos dicen: esta persona me hirió, esta persona me lastimó, esta persona no es lo que yo pensaba, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive nosotros, oye, yo me siento mal por lo que hice, por lo que dije, por lo que no hice, por lo que pude haber hecho, etcétera, etcétera. Entonces, parece ser que la función de castigar o de castigo es fácil de aplicarla, y parece que constantemente la ponemos a prueba, la ponemos en práctica, y la verdad es que cada vez que uno hace esto, pues no se siente bien, no se siente en paz. Y aquí nos dice que la gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan. ¿Y cuáles son esos ojos que perdonan? Son los tuyos, los que no contemplan maldad, estos ojos que contemplan únicamente pues a Dios en el espectador. O sea, todo lo que tú estás viendo es Dios, es un reflejo de Dios mismo. Y pues obviamente no vamos como el árbitro de los partidos, ¿no? Puede ser de soccer, que ellos son los que sacan ahí la tarjetita roja, tarjetita amarilla. Entonces, así andamos por la vida como los árbitros, ¿no? Cuando sacamos tarjeta roja, tal vez cuando ya estamos, oh, ya no puedo más, te doy la tarjeta roja. Tal vez me enojo contigo, tal vez peleo contigo, o tal vez te rechazo, te quiero sacar de mi vida, etcétera, etcétera. Sacamos tarjeta amarilla cuando decimos, bueno, o sea, estoy enojado pero no tanto, o estoy molesto o estoy en desacuerdo, pero lo tolero todavía, ¿no? Entonces, así vamos por la vida, y lo que se nos invita el día de hoy es no andar como árbitros y darnos cuenta realmente, ¿no?, que podemos curarnos y podemos bendecirnos y bendecir a todos, a todo el mundo, cuando realmente entramos en armonía, cuando estamos con la voluntad de Dios, que Dios nos dice que la voluntad de Él es que tú tienes el poder de curar y que lo puedas hacer y que puedas bendecir a todos los que tú contemplas a través de tu mirada, a través de la mirada de Dios. Los ojos constantemente se acostumbran a la oscuridad, nos los dice aquí, ¿no? De una manera que es muy comprensible para nosotros. Es obvio que si tú estás en un cuarto oscuro durante el día y de repente sales a la luz, uno dice, ¡ay, me molesta la luz! Prefiero estar otra vez en la oscuridad. Y así vamos, o sea, a veces nos acostumbramos a todas estas cosas, nos acostumbramos a tener miedo, nos acostumbramos a estar ansiosos, nos acostumbramos a estar juzgándonos, a estar culpándonos, todo esto que es pura oscuridad. ¿Por qué es oscuridad? Porque obviamente no estamos en paz. Si estuviéramos en paz, estuviéramos en la luz, ¿no? Entonces, todo esto nos puede causar dolor. Si estamos aclimatados a esta oscuridad, así como los ojos nos causa un malestar cuando estamos en un lugar oscuro y salimos a la luz, pues nos duele, ¿no? Porque ya se aclimató a esa oscuridad. Entonces, hoy podemos utilizar estos ejemplos o estas metáforas, ¿no? Para darnos cuenta de que si nos molesta lo que estamos sintiendo, es que estamos acostumbrados más a la oscuridad que a la luz. Y me refiero a la oscuridad de nuestros propios pensamientos, que nos están diciendo, no salgas a la luz porque te va a doler. ¿Para qué eres dichoso si te puedes preocupar por esto? O ten miedo, mira, preocúpate. Tienes que preocuparte porque si no las cosas no se van a dar. Si te preocupas y haces las cosas, tal vez se te den. Eso no te garantiza, ¿no? Pero preocúpate. Entonces, como que es ilógico si lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Si lo vemos de otra manera y decir, bueno, independientemente me preocupe, me enoje, me atemorice o tenga ansiedad, las cosas suceden. Las cosas suceden en el momento correcto. Y si en este momento sentimos insatisfacción con nuestra vida, es por el significado que nosotros le estamos dando a nuestra vida, ¿no? La vida en sí no nos castiga, la vida en sí no nos dice, te voy a mandar todas estas pruebas, no es así. La vida no nos dice, te voy a poner todos estos obstáculos, bríncalos, sáltalos, cúmplelos, no, no es así. La vida es vida. La vida surge independientemente de lo que nosotros pensemos acerca de nuestra vida. Si no estamos en paz, si no estamos aceptando nuestra vida, es por el significado que nosotros le estamos dando. Es por decir, yo quiero que mi vida sea así, yo quiero que mi vida tenga todo el dinero suficiente, tenga el trabajo soñado, la pareja soñada, la casa soñada, mis vacaciones soñadas. Ese es el significado que le estamos poniendo a nuestra vida. Y cada vez que hacemos eso, pues nos alejamos realmente de lo que es la vida. La vida es así, es perfecta, sin que nosotros le pongamos etiquetas de perfección. Cuando nosotros nos quitamos y nos aclimatamos ahora a la luz, todos estos pensamientos van a desvanecer, porque la oscuridad obviamente desaparece en la luz. Si tú entras a un cuarto totalmente oscuro y enciendes la luz, el foco, pues desaparece completamente la oscuridad. Lo mismo podemos hacer con nuestros pensamientos. ¿Qué necesidad tenemos de querer sentirnos insatisfechos? ¿O qué necesidad, o cuál es la necesidad que hace que nosotros no queremos estar dichosos? Por lo general es algo que estamos rechazando, por lo general es algo que estamos pensando, ¿no?, que deberíamos de tener, que tal vez nuestro futuro debe ser mejor, va a ser mejor en ese momento. A veces podemos tener ideas en el que dices, mañana cuando me paguen, o el lunes cuando me paguen, o el viernes, o cuando tenga esto, o cuando me den esto, pues voy a ser más feliz porque voy a tener esto. Y realmente ese momento nunca llega en este momento. En este momento es nada más lo que tenemos, y en este momento es donde podemos hacer un cambio, decir, ok, estoy dichoso aquí, no en ese mañana que nunca llegará, porque ese mañana también va a ser este mismo momento. Entonces estamos definiendo nuestra vida y nuestro estado de vivir, ¿no? En un futuro, en un condicionamiento. Y tal vez lo hacemos porque pensamos que ahí vamos a estar mejor, y porque realmente pensamos que este momento no es el mejor. Y este momento siempre es el mejor, porque el mañana siempre va a ser este momento. El pasado, o sea, también es este momento. Si tú te regresas a pensamientos, pues del pasado, no es de que viajes al pasado, es que estás en este momento con imaginaciones de un pasado que ya no está. Entonces, la función especial es que realmente veas a través de los ojos de Dios, que aceptes la gracia de Dios y que descienda sobre tus ojos, para que así puedas traer el regalo de la luz que hace que la visión sea posible. ¿Quieres realmente contemplar a tu hermano? Pues a Dios le complacería que tú lo hicieses. No es su voluntad que no reconozcas a tu Salvador. Tampoco es su voluntad que tu Salvador no desempeñe la función que Él encomendó. El libro aquí nos dice que no dejes que se siga sintiendo solo por más tiempo, pues los que se sienten solos son aquellos que no ven ninguna función en el mundo que ellos pueden desempeñar, ningún lugar en el que se les necesite, ni ningún objetivo que solo ellos puedan alcanzar perfectamente. Esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del deseo de ser especial. Valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. No te hagas daño a ti, no te rechaces, no rechaces el significado de tu vida, porque independientemente de la definición o la connotación que le pongamos a nuestra experiencia de vida, pues está de más, porque la vida es vida, la vida no nos castiga, la vida no nos dice, ahora te pongo esto para que aprendas de esto, o te pongo esto para que sufras y después valores. No, nada de eso. Todo esto es el significado que nosotros le empezamos a dar. La salvación no es más que un recordatorio de que estamos a salvos en este mundo, y que realmente el hogar que tememos, pues no es nuestro hogar. Está más allá de lo que nosotros podemos contemplar. Estamos a salvos, es lo único que yo les puedo decir en este momento, para que ustedes puedan sentir pues la salvación de Dios en ustedes. El Espíritu Santo necesita que nosotros desempeñemos nuestra función especial, de modo que la suya pueda consumarse. Si nosotros no vemos con amor, si no practicamos el amor, si no sentimos esta luz, pues ¿qué podemos enseñar? Entonces, esta es nuestra función, que es lo que realmente eres. Eres luz, eres paz, eres amor, y esa debe ser tu función. Y esa es nuestra función. Somos hijos de Dios en el que no creemos en el ataque, en el que no creemos en que somos víctimas, en el que sabemos que estamos a salvo, en el que sabemos que somos solamente amor y solamente luz, y que podemos vivir en esta dicha, y que somos seres humanos, pero con un espíritu eterno, ¿no? Como seres humanos, pues nos creemos que nada más existimos como este personaje y en este cuerpo, y que pues tenemos que cuidarnos y cuidarlo y etcétera, etcétera. Pero hay que recordar más que este cuerpo y que este personaje, pues estamos en la eternidad. Y el tiempo pues está de más, ¿no? Y esa va a ser la función que se nos encomienda con respecto a nuestros hermanos. Hay que aceptarla dulcemente de la mano de tu hermano y dejar que la salvación se consume perfectamente en ti. Haz solo esto y todo se te dará. Entonces, en la luz lo ves como la función especial que te corresponde desempeñar en el plan para salvar, al Hijo de Dios de todo ataque y hacerle entender de que estás salvo. No creas todo lo que estás percibiendo desde tu mente, ¿no? Muchas veces creemos tanto nuestros pensamientos que si alguien nos dice yo soy malo, yo hice esto, pues empezamos a creerlo. Entonces, no, tú ve a tu hermano, velo en la luz y vas a hacer realmente tu función especial. Esa va a ser tu función especial. Haz solo esto y todo se te dará. Hoy no cargues con todas estas mochilas. Hoy es un fin de semana y por lo general uno se siente más feliz y dice, ah, ya llegó el fin de semana. Otro se siente, no, llegó el fin de semana y no hice todas estas cosas, se me pasó, bla, bla, bla, ¿no? Cualquiera de las dos que te cause, pues tal vez felicidad o te cause miedo, cualquiera de las dos no existe. Nada más son interpretaciones tuyas y de tus pensamientos. Lo que existe es la vida. Y la vida no se detiene aunque nuestro cuerpo pues deje este personaje, ¿no? La vida sigue. La vida sigue en la eternidad, sigue en la luz. Entonces, ¿para qué preocuparse? ¿O para qué sentir esas sensaciones que no te producen paz? Si tienes todo para sentir la paz, si tienes todo para sentir la luz, si tienes todo para sentir la dicha, entonces practícala, vívela. Y ahora nos vamos con la lección número 120 y los repasos son descanso en Dios. Y la siguiente, soy tal como Dios me creó. Hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí y a través de mí, mientras descanso en Él en silencio y con absoluta certeza. Hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí y a través de mí, mientras descanso en Él en silencio y con absoluta certeza. Y la segunda es, soy tal como Dios me creó. Soy el Hijo de Dios. Hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi Padre me diga quién soy. Soy tal como Dios me creó. Soy el Hijo de Dios. Hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi Padre me diga quién soy. Y bueno, con esto finalizamos aquí los ejercicios. Hay que aplicarlos a la hora, descanso en Dios, en la media hora, soy tal como Dios me creó. Y pues nuevamente coincide, siempre coincide, ¿por qué? Porque está en sincronía con la vida, ¿no? Nos está hablando, se está comunicando nuestro espíritu para que podamos sentirnos realmente descansados. Si hoy descansas en Dios, aunque tu ego tal vez te diga, espérate, ahorita descansas, ahorita tienes que hacer esto, no escuches eso. Ahorita lo que hay es un descanso en Dios y es estar en este momento presente. Si no estamos sintiéndonos en paz, si no estamos descansando, es obvio que nos está hablando el ego, nos está diciendo cosas para aturdirnos, para sacarnos de nuestro centro, simplemente. Entonces, hoy descansa en Dios y deja que Él obre en ti y a través de ti, mientras descansas en Él en silencio y con absoluta certeza. Recuerda también que nos dice: soy tal como Dios me creó, no tienes que ser diferente o no tienes que tener ciertas cosas para ser lo que ya eres, porque Dios te creó tal así cual eres ahorita, tal lo que tienes, no tienes, así eres perfecto, perfecto para Dios, y así quiere Dios que tú seas y que así te aceptes. Soy el Hijo de Dios, hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi Padre me diga quién soy. Y con esto me voy a una pausa y ahorita regresamos, finalizamos con el tema. Están muy bonitos los dos y aquí en adelante pues vamos a empezar a sacar extractos nada más, como ya habíamos dicho en el día 100, que era hasta el día que iba a llegar, pero pues nos expandimos leyendo más, pero como ya hemos leído tanto, que ahora sí nos vamos a ir por frases. Nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 57 minutos y ahora nos vamos a ir con la receta del día. Este jugo es para combatir las hemorroides o para desinflamarlas, también le llaman almorranas. El día lunes les dije, ¿no?, porque suceden, porque aparecen, y les he traído jugos muy deliciosos. El día de hoy no es tan delicioso como los que les he estado trayendo, pero para las personas que sí son tolerantes hacia el ajo tiene muchas propiedades que ustedes ni se imaginan, ¿no? Entonces, propiedades buenas, obviamente, para la salud. Entonces, si ustedes pueden comer el ajo, pues hagan este juguito. Lo que van a necesitar son 3 zanahorias, un diente de ajo y 2 palitos de apio. 3 zanahorias, un diente de ajo y 2 palitos de ajo. Hay que lavar muy bien los ingredientes y pues una vez que ya los laves muy bien las zanahorias y el apio, lo vas a colocar en la licuadora, obviamente cortado en trozos pequeños, y con el diente de ajo crudo. Lo vas a licuar y lo vas a tomar por la mañana. Le puedes agregar agua, obviamente, y le puedes poner limoncito si quieres y sal, y ya va a ser como un juguito de tomate, ¿no? Pero en este caso sería de zanahoria con apio. Bueno, también le pueden poner, yo creo, tomate, ¿no? No sabría para nada malo, como si estuvieran tomando un B8. Pero bueno, este es el juguito, háganlo y les va a ayudar a desinflamar. Aparte, si tienen gripe, se sienten inflamados, cualquier malestar que traigan estomacal, el ajo les va a ayudar a combatir también bacterias y todos estos malestares, aparte de las hemorroides. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día, que se titula El pato de la abuela. Thank you.